de sus únicos y auténticos creadores, Falange. En el frío calabozo de un penal me doy cuenta que no volveré al ayer, y pensando estoy aquí en aquel amor que por más que salga hoy no va a volver. Yo la quise, ella destruyó el amor, quise hacerla una princesa, lo logré. Y una tarde cuando a casa yo volví, en mi cama con su amante la encontré y la maté. Y por eso estoy aquí, en el frío calabozo de un penal. Su retrato en la pared me hace llorar. Yo con ella he sido el hombre más feliz. Hoy ya no está, no va a volver. En el cielo está pagando su traición, y yo cumplo mi condena en la prisión. La he encontrado con su amante y la maté. Callejera 2.